porcelana y que le regalaba la mirada a un príncipe que no era yo, y me desperté ahogándome en el desespero, pero al ver que tan solo era un sueño, respiré, pero al ver que tan solo era un sueño, yo descansé. Amor mío, si me dejas, no lo hagas traicionando el amor puro que te tengo. Contigo he sido bueno y realmente no lo merezco. No dejes que otro hombre vaya a jugar con mi humildad. Si no quieres seguir, mejor me dices la verdad. Porque es mejor que tú te quedes conmigo para siempre y no te enamores de otra vida y me quites el miedo que me envuelve al pensar que eres de otro siendo mía. Vaya a jugar con mi humildad. Si no quieres seguir, mejor me dices la verdad.